Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Laura Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Sin embargo, están obligados a darle continuos aumentos y privilegios al personal. Así que eso como alarma. Y bueno, además, todo el mundo sabe que, tomando la simple liquidación de expensas, todo el mundo sabe que en la mayoría, la gran mayoría de los consorcios, la carga social, o sea, el sueldo de los encargados más las contribuciones sociales, alcanzan a más del 60%. De manera que cada vez alcanza menos del gasto total del consorcio, alcanza menos para cumplir, por ejemplo, con la ley de balcones, ¿no? O con otras disposiciones legales, mantenimiento de ascensores o renovación de las instalaciones. Eso no se puede hacer. Entiendo. Entonces, claro, como consecuencia de eso, la Liga del Consorcista hemos encarado una campaña por email para hacerle llegar a todo el staff del gobierno, desde Cristina para abajo, también el Ministerio de Trabajo y todos los legisladores nacionales y también las autoridades de las provincias, nuestra inquietud, ¿no es cierto?, de que las paritarias tienen que reglamentarse en el sentido de que deben permitir la representación legítima de los consorcios en esas mesas, ¿no? No se trata de decir que quién tiene que estar sentado ahí, si los administradores o los consorcistas, no. Lo que hay que hacer es legitimizar la representación de quien sea, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que, bueno, de esa negociación surja algo justo, y no lo que está pasando ahora, que es una verdadera vergüenza. Ustedes han tenido adhesiones a esta campaña. Muchísimas, sí. ¿Cuántas? Bueno, yo no podría calcular en este momento, pero entrando a nuestra página web, usted puede ver en www.ligadelconsorcista.org. Ahí aparecen todos los días la cantidad de mails, ¿no? ¿Usted la evalúa en miles? Sí, en miles. De todos modos, los legisladores deben saber, muy por ejemplo los diputados, que con ellos empezamos, deben haber tomado cuenta de toda la cantidad de gente. Además, no son mails así nomás anónimos, sino nosotros le pedimos que, en fin, se identifiquen, y también le damos oportunidad para que, además de dar el mensaje nuestro, ellos puedan agregar algún comentario. O sea que realmente es genuina la protesta de la gente, ¿no? Las autoridades tienen que tomar en cuenta esto. Hay que reglamentar la ley 14.250 en lo que se relaciona con la representación legítima de quienes pagan esas expensas. Entiendo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Llegaste recién? Muy buenas tardes. Estaba escuchando con mucha atención. Sí. Yo quedé como no venido. Anuncié que no venía, pero bueno. No, vos sabés que... Bienvenido seas. Viernes y día 30, fin de mes, los administradores estamos bastante complejizados con lo que es el cierre de la gestión, así que lo estaba... Nada. Pero el subte bien. El subte bien. Estaba escuchando a Osvaldo con mucha atención. Osvaldo, ¿Cuál es la solución que vos planteás para, o sea, está bien, legitimar la representación, pero a través de qué, entidades de consorcistas? Bueno, yo sé que vos tenés un planteo puntual, una solución puntual sobre el tema. Claro, ante todo hay un error de concepto, o sea, no parece que no se sabe o no lo quieren saber qué es una convención colectiva de trabajo. ¿No? Uh-huh. Hay que empezar por la base. La Constitución Nacional le da a los gremios, a todos los gremios, el derecho de sentarse a negociar con los patrones, convenciones colectivas, o sea, colectivas de trabajo, o sea, contratos de trabajo. Uh-huh. ¿Para qué? Para evitar de que, bueno, doña María, que trabaja, qué sé yo, como costurera, tenga que tratar con el patrón o cualquier... Hay un desbalance de fuerza. Claro, trata de embalancear, digamos, las fuerzas del trabajo y de la producción. Ahora, lo fundamental es equiparar, esas reuniones están dispuestas con el fin de equiparar, ¿no?, la rentabilidad de las empresas con el sueldo de la gente. ¿Por qué? Porque la propia Constitución dice que es obligatorio darle a los empleados compartir las ganancias. O sea, es un derecho que tienen los empleados. Y es lógico, y de toda justicia, que bueno, si una empresa determinada o un rubro tuvo una rentabilidad X, a fin de año le dé algo a los empleados. se comparta esa ganancia. Ahora, el tema de los consorcios es tremendo, porque los consorcios no tienen ninguna ganancia, no tienen ninguna, no hay capital ahí invertido, no hay objeto social. Entonces, ¿qué es lo que le van a dar? Y entonces acá viene el gran problema, de que se permite que los gremios hagan la corrección monetaria del salario conforme a la inflación. Y esto es una aberración jurídica y moral. ¿Por qué? Porque la corrección monetaria en virtud de la inflación tiene que ser una, no muchas. ¿Y quién la tiene que hacer? El emisor de la moneda, que es el Estado. Con esto quiero decir que no se puede dejar que los camioneros, por un lado, y los empleados de comercio, por otro, hagan su corrección monetaria. No, lo que se debe discutir son las condiciones de trabajo, no la corrección de la moneda, porque la inflación es una enfermedad de la moneda. Entonces tiene que ser para todos, porque todos vivimos de esa moneda, todos los que tenemos un sueldo o de alguna manera ganamos o andamos por la calle y gastamos, vamos al supermercado, tenemos las mismas consecuencias. Entonces este error fundamental, y lo digo, error jurídico y moral, está creando un caos en la Argentina. Porque ¿qué pasa? Usted antes del comienzo de las clases, los maestros amenazan con no empezar, si no le aumentan como ellos quieren. Los camioneros dicen, bueno, yo paro el país, decimos, si no le pagan. Entonces esta es una guerra. Una guerra moral, una guerra social, porque ¿qué pasa? Se transforma la fuerza del derecho por el derecho de la fuerza. O sea, quien más fuerza tiene compulsiva para obligar a la otra parte a ceder es el que consigue más aumentos. Esto no puede ser. El Estado tiene que dar un aumento general para todo aquel que gana un sueldo. Entiendo. Eso por la parte correctiva. De inflación. Del salario, claro. Lo que se puede discutir ahora, sí, son las condiciones de trabajo. Correcto. Y las condiciones de trabajo y los sectores que han tenido mayor rentabilidad. Bueno, cada uno, cada sector se reúne, de hecho, y con ellos no hay problema, porque si usted tiene una industria, qué sé yo, metalúrgica, por ejemplo, entre las industrias metalúrgicas, las empresas metalúrgicas ya saben que, bueno, eligen a alguien para defender sus derechos, porque ahí hay dinero de por medio, ahí, digamos, hay intereses específicos. Pero los consorcios, como no tenemos intereses específicos, como quien compra un departamento no entra a formar parte de una sociedad, sino que lo obligan a formar parte de un consorcio y a reunirse. Entonces, no hay intereses comunes, entonces no se pueden reunir, no pueden unificar una voz cantante para que se siente a negociar. Es deber del ministro de Trabajo paliar esa situación de alguna manera o de otra. ¿No es cierto? Incluso, fíjese que la ley 14.250 obliga al ministro de Trabajo a elegir entre las instituciones que agrupa a los empleadores aquella institución que sea más representativa. Bueno, empiecen por ahí. A los que se sientan a negociar, dirán, ¿usted qué representatividad tiene? ¿Cómo puede probar cuántos afiliados tiene? ¿Cuántas personas hay detrás de ese sello de goma? Empecemos por ahí. Esa es la solución que nosotros damos, una de las soluciones, ¿no? Vos has sido socio de la UADI, que es uno de los firmantes de los convenios. ¿Cuántos socios tiene? Bueno, en condiciones de votar, UADI tenía 30 socios sobre un padrón de 5.700 afiliados, con lo cual es una vergüenza. Es un sello de goma, lo hemos dicho hasta el cansancio. Sí es cierto que las cámaras de administradores tienen, digamos, poca representatividad en ese sentido y en general son severamente cuestionadas, sobre todo por los consorcistas. Yo lo hemos dicho hasta el cansancio, por lo menos yo me hago cargo de esto. Creo que rápidamente se tienen que retirar de paritaria y tienen que abandonar paritaria a las cámaras de administradores. No tienen nada que hacer respecto de eso. Podrán asesorar, podrán, digamos, actuar asesorando a los copropietarios respecto de algunas condiciones de trabajo o algo por el estilo. El resto, comparto lo que dice Osvaldo, no en la metodología, digamos, esa opinión va de él, pero sí es cierto que, digamos, que la representatividad que hoy tienen las cámaras de administradores no tienen ningún tipo de representatividad frente a la cantidad de consorcistas que hay, Osvaldo. Ahora, hacemos un pequeño corte, dale. Y después seguimos. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el segundo bloque con nuestro invitado, el doctor Osvaldo Loisi. Osvaldo, Respecto a la representatividad que tienen hoy las cámaras de administradores y que supuestamente discuten con Falteri, ¿cómo lo ven ustedes? Uno, digamos, puede imaginarse que las cámaras de administradores defienden a capa y espada a los concesionistas. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen esa percepción? No, de ningún modo. Si uno analiza los convenios que se han ido sucediendo, no hay ninguna ventaja para los concesionistas, pero para nada. O sea, se podría pedir algún tipo de cosa, y de hecho nosotros en nuestra página web hemos hecho una enumeración de lo que se le podría o debería pedir en esas mesas en favor de los consorcios, ¿no? Pero no hacen oídos sordos y no se directamente, no sé si se reúnen también, yo pienso que no se reúnen. Y de hecho que hace 2 años nosotros hemos ido con un escribano, inclusive con testigos, uh-huh. Y nos preguntamos cuándo se reunían y dónde. Y era en la calle Callao. No, son reuniones secretas. No, son reuniones secretas. Nunca te enterás. Por eso, ni siquiera los afiliados nos enteramos cuando se reúne Wadi. Esa es otra vergüenza. Con Falteri. Es una vergüenza realmente. Y por eso lo que estamos pidiendo es que por lo menos, de manera transitoria, aunque sea para antes de determinar quién se sienta o cómo debe acreditarse esa representación, por lo menos que se deje presenciar esas supuestas discusiones por el periodismo especializado. O sea, para que la opinión pública, por lo menos, no se le falte tanto el respeto a la gente, ¿no es cierto? Para que se sepa qué es lo que se pide, cuándo se reúne, qué es lo que dice cada uno. Porque esto realmente no da para más. ¿Alguna vez, Osvaldo, las cámaras les han dado participación a ustedes, los concesionistas, en sentarse en la mesa de negociaciones en paritarias? No, de ningún modo, ni siquiera como veedores, nada. No, es que tampoco preguntan cuáles son las necesidades de la gente, qué es lo que debían hacer. Esto da lugar a muchas sospechas. Hay muchas sospechas de que, de que son socios en algún punto, de que tienen cierta ascendencia del sindicato sobre las cámaras. Me parece que en este sentido todo esto hace a no esclarecer la situación, ¿no? Doctor, ¿cuál es el número que a usted le parece que sería aceptable y razonable otorgar en este año de aumento a los encargados? Bueno, yo creo que los aumentos, ya le digo, en función de la inflación tienen que ser generales, para todo aquel que tenga un sueldo. Supongamos. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Ahora, claro, como el Estado tiene un INDEC que está bastante manipulado, como todo el mundo sabe, esto es vox populi, pero las cámaras saben cuánto es la inflación real. O sea, hay una medición extraoficial que todo el mundo acepta. O sea, ellos tendrían que decir cuánto, el 10, el 20, lo que sea. Pero, o el 8, el 10, no, lo que sea. Pero que sea para todos, o sea, que Doña Rosa, que vive de una pensión, también tenga el mismo índice de corrección. Porque se trata de corregir la moneda, de la devaluación de la moneda. No se trata de ganar dinero de arriba. Nosotros en Pequeñas Noticias le hicimos una entrevista a Bacigalupo en su momento y él dijo, entrecomillado, porque es un textual de él, que no iba a sacar los pies del plato, que no iba a pedir como pidió como el que recibe el que más, ni como el que recibe el que menos. Iba a ser de 22% para abajo. ¿A usted le parece razonable ese número? A mí me parece que si es general, sí. Si es solamente para los consorcios, no, porque entonces se perjudica mucho a los jubilados y pensionados, a los cuales se le dan migajas de vez en cuando a criterio del Poder Ejecutivo. Tratar así a los abuelos me parece una cosa deleznable para cualquier gobierno. Realmente debieran escuchar a la gente, o por lo menos preguntar a la gente cuáles son las necesidades. Sí, por ejemplo, retirados de Fuerza Aérea, retirados de Fuerzas de Seguridad, además, también tienen esta problemática. No tienen actualizaciones como habitualmente tienen otros gremios. Ahora, lo que el gobierno se da cuenta es que ese desnivel crea una inquietud social que no es justa. Hay países donde usted pasa por un país, mira, la gente está toda tranquila porque cada uno sabe lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y sabe lo que lo hace con gusto porque, bueno, sabe lo que está ganando, que es lo justo. En cambio acá no, parece que, che, vamos a hacer huelga y ganamos un poco más que el otro gremio. Entonces este caos social, no sé a dónde conduce, me parece que a nada bueno. Entiendo. ¿Usted piensa que en este momento en el tema de consorcios se está llegando a un caos? No, el tema de consorcio, el Estado en general del país, la parte social. Los aumentos por devaluación monetaria tienen que ser generales para todos aquellos que cobran un sueldo. Entonces hay paz social. Entiendo. Y con respecto a los aumentos de los honorarios de los administradores y de los honorarios de los proveedores también están aumentando. Bueno, yo creo que cada administrador debe cobrar lo que le parezca, como cualquier otro profesional liberal, como cualquier abogado, médico, ingeniero, depende del trabajo que le lleve el consorcio, depende de la idiosincrasia de la gente, la cantidad La de zona, servicios, las ¿no? El horas, servicio, las horas. La categoría de... Claro, la ¿Cómo categoría, hay piensa que muchos debería factores. implementarlo? No, es que todo eso debe ser libre como quiere la ley, Pero ¿no? ¿cómo debería implementarlo? ¿Debería hacer una reunión en la asamblea? No, es que ¿Poner eso es parte de la asamblea. Cuando en la claro, asamblea? cuando se Ratifica lo que dice la 3254, ¿no, claro, que dice exactamente, entonces que claro, cada sin ninguna administrador lo injerencia, plantee a la claro, asamblea. seguro, porque son profesionales liberales, ¿no es cierto? Entonces uno Entiendo. puede decir, fulano de tal cobra un poco más, otro cobra un poco menos. Ahora, hay que sospechar de que ellos cobran migaja, porque entonces piensa que de dónde va a sacar el dinero, porque nadie trabaja Entiendo. gratis, ¿no es cierto? Por eso me parece que el honorario de administrador tiene que ser justo. Entiendo. Y con respecto a los aumentos de los proveedores, porque digo, aparte del aumento a los encargados que todavía no se implementó, pero bueno, se espera para estas semanas o Sí. para estos próximos meses, ya que se Sí, en mayo implemente, casi seguro que va a salir. están aumentando todas las cosas, Claro, en porque toda una seguidilla de aumentos. es que es eso que yo te digo, ¿no? El Los problema es... asesores aumentaron, ¿no, Jorge? No sé, vos que administrás. Sí, bueno, por supuesto, en la medida en que cada rubro y cada gremio va dando incremento al ¿Pero personal para aumentaron las los empresas, ascensores, sí, los en abonos? general hay un promedio de un 20% que es lo que están incrementándose los abonos, los servicios, ¿Con respecto con al mismo mes respecto... del año anterior? Con respecto al año pasado, claro, a 12 meses atrás. Es que si el Hay un Estado no... 20% de aumento en general. Sí, yo creo que las expensas en general, por mi experiencia, se están oscilando entre un 20 y un 25% de incremento respecto de cómo se venía liquidando hasta hace Yo creo poco. que la ausencia del Estado en esta función que es esencial, ¿no es cierto? La autoridad monetaria tendría que decir cuánto es el aumento para todo el mundo. La ausencia del Estado provoca lo que se llama expectativa inflacionaria. Entonces cada uno empieza, el que vende cualquier cosa, dice, bueno, le aumento un 20%, un 30% por las dudas. Entonces eso se crea un efecto dominó, que es muy peligroso. Sí, Por lo menos podrían hacer una reunión de expertos para tratar el tema. ¿Cuántos economistas hay en el país? No, señores, el años problema es este. anteriores Tratémoslo a ver cómo lo el solucionamos. gobierno intentó fuertemente retener los precios, ¿no? ¿Te acordás, Claro, pero sí, Moreno? pero Hacía claro. acuerdos con supermercados y había Pero amenazas eso de no que si va, se no va. subían los precios. Bueno, hubo Sí, de hubo alguna periodos manera, que, claro. ahora como que se soltó un poquito más. No sé por qué este Pero me parece año que como aparece método como un es bastante poquito más efectivo. suelto, no sé por qué razón. Pero Sí, bueno, en los consorcios se está reflejando eso a través de los proveedores. se está reflejando como cuando la gente, digo, todos estamos de alguna manera esperando cuál va a ser el incremento de los encargados, porque en Claro. realidad es, digamos, es significativo, estamos hablando de que en general entre un 50 y un 70% la injerencia de sueldo y carrozas que tiene dentro de una expensa, obviamente los administradores estamos esperando con cierta expectativa eso como para poder afrontar en expensas qué incremento, pero en ningún caso baja de un 20%, ¿no? Con lo cual a mucha gente, sobre todo como decía el doctor Loisi, jubilados, pensionados de fuerzas de seguridad, personal de retirado de fuerzas armadas y demás, no tienen este mismo incremento, con lo cual se le dificulta poder absorber un 20%, Eso Osvaldo. podría, claro, si hay buena voluntad, por ejemplo, podría empezar diciendo, a ver cuántos jubilados hay en cada consorcio, en cada zona. Hay que tratar de zonificar un poco eso, hay que estudiar un poco el tema, ¿cierto? No es cuestión de decir, che, ¿cuánto le damos por teléfono y nada más? Porque eso es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Estamos como en el cuarto o quinto mundo en ese sentido. Hay otros temas que tampoco, digamos, son discutibles y ustedes tienen injerencia, Osvaldo. Respecto específicamente, digamos, no solamente el tema monetario, como vos bien decías recién, respecto de las pautas de contratación, de las tareas de los encargados, etcétera, etcétera. Digo, hace 3 años atrás, creo, y le incluyeron a los consorcios cierta carga respecto de FATERI, del Fondo de Maternidad, más que si bien es cierto que son, digamos, conquista del gremio, terminó repercutiendo en costos para el consorcio, que después nunca más son sacados, ¿no? Claro. Los profesionales que tienen que, digamos, verificar los ascensores, la limpieza de tanques, la regulación, digamos, de distintos servicios de desinfección, etcétera, etcétera. Todo eso terminó repercutiendo en incrementos de expensas para los consorcios que después nunca más son retirados, ¿no? Seguro. Ahora también hay otro tema que no podemos dejar de lado, ¿no? Es la educación de la gente. Hay gente que no se da cuenta que está viviendo en propiedad horizontal y tiene que leer el reglamento, porque de ahí surgen todos sus derechos y sus obligaciones. ¿no? La gente tiene que tomar conciencia de que son condominios, son vecindades, y son los dueños, tienen que reunirse como corresponde. Entonces, al que no quiere o no puede bajar a una asamblea, hay que ir con el papelito, con la autorización, y decir, bueno, entonces firmame acá, yo te represento, o poner vos un representante para no quedar sin quórum, o para no evitar juntar las mayorías necesarias, ¿no? Es una tarea, por lo menos lo que nosotros hacemos desde hace más de 10 años, es una tarea de docencia, o sea, hay que enseñar a la gente eso. ¿Con qué se acerca la gente a la Liga? ¿Con qué los propietarios? ¿Con qué inquietudes se acercan? ¿Cuál es el problema más acuciante? Sí, hay muchos problemas, ¿no? Primero con la administración, la falta de control de los gastos, por ejemplo, después los ruidos molestos también. ¿Falta de control de los gastos por parte del administrador? O sea, no, es que la gente no se da cuenta de que en cualquier momento puede pedir al administrador que revisar los papeles. Bueno, ahora la 354 habilita esto. La ley habilita eso, sí, pero de todos modos no hace falta una ley, porque directamente uno tiene que decirle, señor, yo quiero pasar un día a ver los papeles con mi contador o solo, como sea. ¿Cuándo puedo ir? La gente a veces no habla con el administrador directamente, cree que el administrador está más allá del bien y del mal. ¿No es cierto? Muchas veces, vos que sos administrador... A mí me alegra escuchar lo que vos decís, Osvaldo, porque anoche tuvimos una asamblea donde la primera hora y cuarto, lo único que se discutió fueron sobre temas que los consorcistas no habían ido a ver la documentación durante un año. Eso sí, bajaron 3, 4, 5, que son los mismos personajes de siempre, que bajan a discutir cosas cuando tuvieron un año para revisar la documentación y no fueron capaces de subir 10 pisos a verificarlo, con lo cual... Comparto totalmente lo que dice Osvaldo, yo creo que la gente tiene una gran responsabilidad en este sentido, no controlan durante un año, no verifican además, y eso sí, después van a la asamblea a decir que las defensas son caras. Bueno, señores, participen. Y cuando llegan a la Liga, que no controlaron los gastos, ¿cuál era el problema? O sea, ¿qué pasó? Pues en realidad lo que hay que hacer, lamentablemente, es primero enseñar a la gente a pensar. Porque muchas veces la gente mete varios problemas en una canasta y después agita la canasta. O baja a plantear su problema personal. O su problema personal, o cosas que a lo mejor tiene en su corazón y quiere que alguien lo escuche. O sea, es bastante variado el tema, ¿no? Pero fundamentalmente es cuestión de educación, hay que saber pensar, hay que saber dirigirse a la gente, discernir los problemas. La gente que se acerca a la Liga, ¿el problema está en esa gente o tienen problemas reales? No, nosotros tratamos cuando son problemas jurídicos, evidentemente, ¿no? Ah, ¿y ahí dónde sin está? Sin perjuicio de que humanamente le damos todo el apoyo necesario, pero bueno, son problemas jurídicos. Pero ¿cuál es el problema que la gente acerca? La gente, más allá de que a lo mejor no sabe expresarlo o pone varios problemas juntos y demás, pero al final, ¿cuál es el problema más acuciante, el problema de fondo que la gente le plantea a ustedes, que ustedes dicen, bueno, acá vamos a tener que intervenir? No, nosotros no intervenimos en los consorcios, simplemente le decimos qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Paso a paso, asesoramos como corresponde. A veces vamos a los consorcios, por ejemplo, a veces antes de las asambleas, y esto es una práctica que se va repitiendo, antes de las asambleas nos invitan a que demos una especie de clase o charla, como queramos llamarlo, para poner las cosas en su lugar, y después no perder tanto tiempo en las asambleas, como decía acá Jorge. O sea, antes de la asamblea hay que clarificar un poco, a ver cuáles son las cuestiones. En principio, la gente tiene que saber que solamente se puede discutir en la asamblea aquellos puntos del orden del día. No se puede discutir. Le voy a plantear mi pregunta, y la vamos a dejar para después del corte, se la voy a plantear de otra manera. ¿Cuál es la falta que cometen los administradores que motiva que la gente vaya a la Liga a... Bueno, en primer lugar, algo que es muy elemental, si querés lo conteste ahora. Sí, no, vamos a hacer un pequeño corte. Bueno, ¿vale? Te veo muy entusiasmado con tu contestación, pero hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá en Hablemos de Consorcios con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga de Consorcistas de la República Argentina. Sí, quedaba, bueno, había quedado una pregunta, sí, estamos ahí para contestarla. ¿qué falta cometen los administradores que motiva que los propietarios se acerquen a la liga? Tal vez muchos administradores ignoran que ellos tienen la facultad y el deber de calcular las expensas ordinarias, uh-huh. Y aquellas también extraordinarias que sean urgentes. Ellos los pueden calcular y ejecutar, por supuesto, a los que no pagan. Por ejemplo, muchas veces se ve que el administrador dice, yo sé que tengo que arreglar tal cosa, ¿no es cierto?, porque le corresponde al consorcio, pero no hay plata. La gente no quiere pagar más. Eso no es una respuesta idónea. Él tiene que calcular sus expensas como corresponde. Ahora, eso sí, para los gastos extraordinarios, tiene que llamar a la asamblea. Entiendo. Es inverosímil que la administrador diga, bueno, como vamos a pintar, qué sé yo, vamos a arreglar el hall, lo que sea, hemos decidido, o el consejo de administración ha decidido, no, el consejo de administración aconseja. No debe tomar ninguna determinación. Acá las únicas autoridades que, de acuerdo a la ley argentina, existen en un consorcio son la asamblea de propietarios, que es soberana, y el administrador. Eso aparte debe estar determinado perfectamente en la convocatoria, ¿no? No, en la convocatoria hay que poner los puntos que se van a discutir. Y es importante, yo aconsejo siempre a todos los consorcios que se agencien de un cuaderno, informalmente, pero bueno, lo habiliten de alguna manera, un libro de quejas, ¿no? Un cuaderno de quejas, donde el consorcista que se queja, que no lo haga en los pasillos, que no lo haga por lo bajo, ni lo haga así en forma anónima, que escriba su queja, y después se la lleva al administrador, o eso lo puede mantener el administrador, o el encargado, o quien ustedes decidan. Entonces, no lleven esos problemas a la asamblea. La asamblea está para discutir solamente los puntos de orden del día. Entonces el administrador, antes de cada asamblea, o después cuando lo considera conveniente, toma ese libro, ese libro de quejas, y a cada uno lo llama y trata de solucionar el problema. Esa es la forma de comportarse. Entonces habría mucho menos problemas en los consorcios. Entonces, el tema de los gastos ordinarios, gastos extraordinarios, ¿qué más? ¿Cuál sería el problema? Bueno, el tema, por ejemplo, con los inquilinos hay grandes problemas. Bueno, los inquilinos, claro, los inquilinos en general, al inquilino se le carga con el contrato de alquiler, generalmente se usa cargarle también con cosas que no son el precio de alquiler, como son, por ejemplo, las expensas. A veces pone en los contratos y se hacen cargo de las expensas comunes. Entonces acá viene el problema. Comunes son todas. Entonces el inquilino incauto firma creyendo que las expensas comunes son las ordinarias. Eso no es así. Las expensas son todas comunes, ¿por qué? Porque todas las unidades concurren a ese pago. Uh-huh. Pero pueden ser ordinarias, pueden ser extraordinarias. A veces cuesta discernir una y otra. Yo les digo, nosotros damos clases, ¿no? Estoy pareciendo una clase, pero digo, la diferencia está al siguiente. La expensa ordinaria es la expensa que se repite, la expensa que está prevista en forma periódica. Por ejemplo, la limpieza de tanques se hace cada 6 meses, o el gasto del encargado, o los honorarios de administración, etcétera. Ahora, lo que es imprevisto es la expensa extraordinaria. Por ejemplo, se rompió un caño, o se rompió el ascensor, o, ¿no es cierto? O quieren pintar el edificio. Bueno, todo esto es extraordinario. Para eso hay que llamar también extraordinaria y hacerse autorizar. Ahora, muchas veces dicen, bueno, se designa al Consejo de Administración para que de todos los ofrecimientos elija el que sea más conveniente. Para eso sí, pero el Consejo de Administración no puede determinar per se, o sea, por sí mismo, no puede determinar ningún gasto. Ningún gasto no le corresponde, salvo que lo diga el reglamento. Hay reglamentos, yo he visto muy pocos en mi vida, que dicen, que el Consejo le dan ciertas facultades dispositivas. Pero normalmente el Consejo aconseja, como yo le digo a mis clientes. A mí lo que me da mucho resultado, y creo que me parece que es lo correcto, es sí diferenciar lo que es una recaudación de gastos comunes y una recaudación extraordinaria. Digo esto porque para los inquilinos es mucho más orientativo saber cuando hay una recaudación extraordinaria que tener que puntualizar qué es común y qué es extraordinario, como vos bien decías, Osvaldo. Pero, digamos, pasando a estas puntualizaciones, me parece que otras de las cosas que muchas veces tienen como problemática los consorcistas es la poca participación de la gente hace que no se pueda remover el administrador, y muchas veces es, digamos, los malos administradores hacen determinadas prácticas poco santas, claro. Con lo cual a veces es difícil de sacar a esos administradores. ¿Le llega esa queja, por ejemplo, a la Liga del Consorcista? Sí, seguramente. Lo más llamativo es que muchas veces pasa que hay personas que no pagan las expensas. Entonces el administrador le dice, no te preocupes, yo no te pongo como moroso, me lo pagas como puedas. Entonces, a ese señor ya lo tiene comprado para que en la próxima asamblea sea el primero que levante la mano cuando hay que votar el balance. No, pequeños favoritismos, a veces no tan pequeñas, pero fíjate, bueno, yo le digo a la gente, cuando en una asamblea los primeros que levantan la mano para decir que está todo bien, desconfíen. desconfíen, porque primero hay que analizar los números, hay que ver siempre antes de aprobar una gestión administrativa, hay que revisarlos, ¿no? Hay que ir a ver a la administradora antes, con seriedad, ¿no es cierto? Y no ponerse en favor en contra porque sí o porque no se quiere pagar. Hay que ver primero los números. A veces viene y me dice, mi administrador aumentó tremendamente las expensas. Pero no es el aumento en sí, vaya a ver si se justifica o no. Vaya con un contador a ver por qué. A lo mejor perdieron un juicio, qué sé yo, o pasó alguna otra cosa. Y o sea, le pasa como uno, que muchas veces uno lo personal también, hay meses que tiene gasto en veterinario y ese mes no gastó lo mismo que el mes pasado. Me parece que en ese sentido sí, los administradores están bastante, digamos, atentos a no tener desmesurados incrementos de expensas, porque eso sí termina repercutiendo, digamos, pésimamente en el ánimo de la gente, ¿no? Y eso hace que, digamos, la gente se preocupe por el tema de las expensas extraordinarias. ¿Cómo ven ustedes la, digamos, la presentación de balances y de documentación y demás? ¿Hay cierta prolijidad en los gastos que presentan los administradores a los consorcios, Osvaldo? Normalmente no, pero bueno, en parte por el mal administrador lo hace mal y el buen administrador lo hace bien, eso es contado. Uh-huh. Pero cuando la gente no controla, evidentemente, aunque sea un buen administrador, a veces se le va un poco, digamos, la mano, se deja estar porque no se controla, ¿no? Como decía un político argentino, decía que los hombres cuando están controlados son mejores, ¿no? O sea, el control es fundamental. Osvaldo, ¿qué le aconsejarías a la gente respecto de este control? ¿Qué le podrías decir desde la Liga del Consorcista como para que estén más cerca de la administración? Yo sé que vos, porque te conozco, pero me gustaría que se lo cuentes un poquito a la gente, yo sé que vos sos de los consorcistas que no consideras un enemigo al administrador. ¿No crees que muchas veces el propio consorcista es quien genera una mala relación con el administrador? Sí, ante todo lo que noto es que la gente, no sé si será por la televisión... Digo, por la agresividad, yo siempre digo a la gente, los gastos son de ustedes, no son gastos míos. Claro. Si no se enojen conmigo, son los gastos que ustedes producen, ¿no? Seguro. Pero ¿no crees que hay como una situación social que ayuda a que haya mala convivencia entre administrador y consorcista? Bueno, yo creo que sí, porque la gente cuando compra un departamento, bien lo dije antes también, no tiene la intención de formar ningún grupo ni nada, ni tener un administrador de nada. La gente piensa que compra una casita en el medio del campo y queda tranquila. Uh-huh. En ese sentido, nuestros primos, los escribanos, tenían que decirle bien cuál es la naturaleza del acto jurídico compraventa de una unidad funcional, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, más importante que comprar una vivienda, una unidad social, es entrar en un condominio. Pero eso es más importante, porque están comprando parte del terreno, parte de las paredes, parte de los ascensores. Hoy están un poco, me parece, más comprometidos los nuevos propietarios antes de comprar en ver el reglamento de copropiedad, porque sí. No es un pequeño detalle, ¿no? Claro. Digo porque, por ejemplo, una de las problemáticas que muchas veces hay en los consorcios es que son apto profesional. Bueno, ¿apto profesional qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué tipo de profesión? Entonces suelen pasar que compran y después dicen, pero hay mucho tránsito de personas. Bueno, perdón, usted compró un edificio apto profesional, con lo cual no puede evitar de que haya tránsito de personas. ¿Ustedes de la Liga también notan que el consorcista hoy se está asesorando un poco más? Sí, realmente sí. La verdad que con satisfacción notamos que después de 12 años de prédica, cambió bastante el panorama. Mm. O sea, la gente ya no es tan... Hay mucho más difusión, sale en los medios, hoy el tema, la expensa es realmente una preocupación. Antes de repente era, no sé, el 2, 3, 5% del ingreso de la gente. Claro. Hoy en día es un 10, un 15, un 20% muchas veces del ingreso que tiene la gente, ¿no? Entonces es un factor importante cuando la gente va a comprar un departamento o va a alquilar. Lo primero que pregunta es cuánto expensa. Absolutamente. Hoy es determinante, tanto para un alquiler como para una venta, el monto de expensas. Digamos, nosotros lo vemos muy, muy, muy a diario, donde la gente está muy alterada con esto. Ahora, ¿vos no crees que, digamos, que esto que vos decías de sembrar cierta educación en el consorcista, tampoco sirve bajar la expensa a un grado donde después el deterioro del edificio, digamos, sea tan grande que en definitiva su propiedad termina valiendo menos, ¿no? Claro, ¿Cómo lo ven ustedes? Hay gente que no se da cuenta que en realidad el deterioro del edificio hace al valor de su unidad funcional, ¿no? A veces la gente se fija solamente en el valor de las expensas. Si son bajas las expensas, entonces el administrador es bueno. No, hay que ver bien realmente cómo es la cosa, porque se valoriza o se desvaloriza la propiedad en función del todo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte. Sí, después, y después seguimos. Yo también tengo algunas preguntas para hacerle. ¿Vos qué querías? No, responder? Quería agregar el libro de Osvaldo Loy, se habla sobre el factor humano, y después me gustaría hacer algunas consideraciones que tienen que ver con esto que con cierta sapiencia el doctor ha volcado en su libro. Hacemos un pequeño corte, le recordamos a la gente que estamos en AM1010, Onda Latina, en el 43722841, 43723061. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. A mí se me ocurría, Osvaldo, la gente está tan preocupada por ir a la peluquería y por ponerse la ropa de marca, que se olvida de lo que come, se olvida de su cuerpo, se olvida de su espíritu, se olvida del vecino, ¿me entendés? Entonces, los consorcios le pasa un poco lo mismo. Si lo importante es que te pintado el frente y que después entraste, bueno. Ah, vos decís, bueno, pero mirá que la sala de gas vuela la caldera. Ah, pero no se ve, ¿entendés? Es un poco lo que le pasa a la gente hoy día. Ah, pero yo estoy lindo, te... Sí, flaco, pero por dentro te has hecho mierda, sos una basura de persona, ¿no? Y esto pasa en los consorcios, ¿entendés? Ah, yo no voy nunca al sótano, jalo. Pero mira que la llave de luz, por el momento, estalla. Esto no se ve, me pintas con... O hay olor a gas. Entonces, los administradores, obsecuentes, le pintan el hall de entrada. Y les importa un pito la... Entonces, cae vos y puedes decir, che, qué lindo edificio, vas a los sótanos y son de terror. Javier, administrador, que tiene que ser llamada asamblea. Sí, hay que poner un punto de orden del día. Sí. ¿Qué hacemos con el sol? Mirá que es esto, ¿eh? Mirá que es esto, ¿qué hacemos con esto? Así se lavan las manos. ¿Pues vieron ustedes? ¿No quisieron? Abrirlo con eso. ¿Puede ser? Señor que nos escucha ahí de Belgrano. ¿Qué, te lo alcanzaron o no? ¿Eh? Ah, ¿te lo dio alguien? No, me lo dio, me dijo, bueno, yo te escucho siempre, me parece listo, bien listo, saludarlo. Perfecto. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista. Antes que nada, le vamos a mandar un saludo grande a Néstor de Belgrano, oyente fiel de Hablemos de Consorcios. Correcto. Osvaldo, yo te planteaba, en tu libro hay un capítulo muy interesante que habla del factor humano, que me parece que es elemental. Y te decía esto, ¿no? Tengo la sensación que la gente está más preocupada por si el hall de entrada tiene una pintura más linda o más fea, y se olvida del estado que hay en la sala de ascensores, en la sala de calderas y demás, ¿no? Como que se preocupa poco por lo interior y está un poco más preocupada por lo estético. ¿Cómo lo ves vos? Sí, realmente no se puede sustraer el consorcista a esa corriente de frivolidad, en realidad de toda nuestra civilización occidental, ¿no es cierto? Eso se nota en todo. Hay gente que, por ejemplo, no tiene para pagar la hipoteca y de pronto se va a llevar las vacaciones, igual, ¿no? O no paga las despensas porque se quiere cambiar el coche o cosas así, ¿no? Eso es frivolidad, eso pasa en todos lados. ¿En qué cambiaron los problemas desde cuando vos empezaste, Osvaldo, ahora? Bueno, Los problemas de los consorcistas. Yo te digo la verdad, cuando empezamos, siempre hubo, por supuesto, abusos en la liquidación de despensa, ¿no? Uh-huh. Pero antes el administrador estaba más allá del bien y del mal, o sea, nadie se le ocurría, a veces ni se sabía quién era el administrador. Uh-huh. La gente no sabía sus derechos y sus obligaciones. O sea, los escribanos cuando vendían un departamento a gatas y apenas si le daban una copia del reglamento, lo tomaban como una especie de una cosa así sin importancia, ¿no? Uh-huh. Como una cosa de la cual se puede prescindir y es importantísimo. Primero hay que leer bien el reglamento, después hay que comprar. Después ya se hace todo mismo acto, pero bueno, no se puede comprar a ciegas. Porque a veces uno, leyendo el reglamento, se da cuenta de que a veces hay abusos. Uh-huh. ¿Y ahora? Se ha transparentado mucho, sí, ¿Ah, sí? Mucho, sí, desde luego. tanto en la conducta de los administradores como también en la conducta de la gente, ¿no? ¿Bajó o sea, el nivel de control, conflictividad hay... o subió? No, no, no, bajó el nivel de conflictividad. Lo que pasa es que la gente todavía no sabe dialogar. Ese es el tema. La gente, en vez de tratar el problema, ya viene con una respuesta, con un no. ¿Qué en quiere la decir eso? Un ¿que sí. viene a pelear en lugar de dialogar? Claro, muchas veces al administrador, por ejemplo, se le traen problemas que en vez de decirle venga a verlo o tratarlo, no, no, ya vienen con una queja. Usted tendría que hacer tal cosa. Ajá. O con ruidos molestos pasa lo mismo. En vez de decir primero, bueno, escúcheme, antes de gastar plata en carta de documentos y en abogados y todo eso, yo le pido humildemente que baje el volumen. No, no, no, nadie habla. La gente dice, ¿a usted le parece que...? ¿A usted le parece que esto es aceptable en una vivienda, bla, bla, bla? Entonces, ¿el otro qué le va a responder? Con agresividad. Entonces, se polarizan las posiciones y se levanta el nivel de conflictividad. Exacto. Sí, por eso el factor humano, termina, como decía Jorge, terminan en nuestro libro le hemos dado mucha importancia al factor humano. Incluso a veces la gente no se da cuenta cuando uno hace una pregunta y el otro le contesta con otra cosa y nadie se fija que en realidad le contestó otra cosa. Claro, nadie dice, no, no, un momentito, yo le pregunté tal cosa, no me conteste con otra. Uno lo ve en la televisión, sobre todo cuando entrevistan a políticos. Uno le pregunta algo, y el político contesta cualquier otro disparate o cosa, cualquier otro tema, y nadie se da cuenta, nadie dice, no, no, un momentito, yo le pregunté tal cosa, conteste eso y no otro. Claro. Nadie hace esa distinción, pero es muy importante. Hay gente muy hábil en escaparle a las preguntas, en esquivarla, ¿no? Ustedes en estas últimas semanas fueron habilitados para dictar el curso que obliga a la nueva ley. La nueva ley 931. Perdón. La 3254. La 3254 o la 941. La modificación. Se me cayó una sola. Cuénteme, doctor Luis, porque bueno, yo sabía que a ustedes habían sido habilitados, lo publicamos en su momento, ya había un cartel en el Registro Público de Administradores que ustedes estaban habilitados para dar ese curso, pero me surgió la curiosidad, porque en realidad nunca se lo pregunté, es ¿cuánto hace que ustedes dan cursos? ¿Qué tipo de cursos están dando? Hace muchos años que damos cursos. ¿Cursos para administradores, para propietarios? Sí, para propietarios, para administradores. O sea, cursos de propiedad horizontal, ¿cierto? De manera tal que abarcamos todos los aspectos. Claro. Claro, para todos. Y se distinguen digamos, el curso nuestro, que es como una mesa de cuatro patas. O sea, le damos importancia no solamente a la parte jurídica, sino también a la parte contable, a la parte edilicia, y la parte psicológica, que es lo que decía acá Jorge sobre el factor humano, que es muy importante. Claro. El factor humano es muy importante. ¿Qué? Es el reducto en realidad de la mayor edad, los departamentos. Nadie piensa que en los departamentos hay muchos viejos y viejas que, ¿cómo no se les ha ocurrido a nadie decir, vamos a ver cuánta gente hay, a ver si pueden pagar ese nivel de expensas? Eso es elemental, que es lo que debieran hacer esos señores que se sientan a negociar a nombre de los consorcistas en las paritarias. Entiendo. ¿Y cuántas veces por semana es? ¿Cuántas horas? ¿Qué carga horaria tiene? Bueno, tenemos un curso presencial y un curso online, ¿no es cierto? Hablemos de presencial. Presencial todos los martes, de 19 a 21. 19 a 21 sería 3 horas. 2 horas. No, no, son 2 horas. Horas, sí. Durante 3 meses, de 19 a 21, los martes, y lo damos en la Sociedad Científica Argentina. Hacemos más o menos 12 clases. Uno de los docentes... No, son 3 meses, no, 4 martes... No, porque son 2 horas por clase. Ah, ok. 24 clases. 24 clases. Y uno de los docentes es usted, me imagino. Sí, claro, yo tengo... ¿Y quién más? Bueno, con la doctora César tenemos la parte jurídica, la doctora César la parte jurídica laboral, que es muy importante también, sí. Yo la parte general, después está el arquitecto Viola, la parte de edilicia, claro, Enrique Viola, y el doctor Magnorsky, que tiene la parte contable, y después la parte humana, psicológica, también la tengo yo. Muy bien, así que la parte humana... también usted bueno, la... fue mi debilidad, aparte de abogado, claro, aparte de abogado yo soy medio psicólogo, porque estudié muchísimo durante años, pero bueno, me dedico... ¿Le hubiera gustado dedicarse a lo mejor? Sí, tal vez, pero lo que pasa es que cuando yo inicié la carrera decían, vos vas a estudiar psicología, tú vas a estudiar a los locos, Claro. O sea, y además no había mucha conciencia de lo que era la psicología y la necesidad, ¿no? Pero es apasionante, ¿no? Es apasionante. En realidad todo es apasionante, ¿no? En los consorcios, porque el consorcio es un pequeño mundo. Osvaldo, Norberto López de Avellaneda nos hace llegar una pregunta que me parece que es interesante que se la puedas contestar, si te parece brevemente. Dice, quiero saber si se puede, bueno, adelantar un juicio, entiendo, evaluativo, ¿dónde se puede hacer una auditoría contable? Porque el encargado de la administración, debe ser, hace los balances que solo él los entiende. ¿Qué pasa con la auditoría? ¿Quién las puede pedir? Bueno, yo diferencio auditorías, por un lado, por otro lado, una inspección de consorcio, que suele mucho más barato. ¿Vos qué aconsejas, Osvaldo? Bueno, primero una inspección de consorcio. O sea, a lo mejor a mis amigos y primos contadores no les gusta esto. Pero, está sacando negocio a los contadores. Sí, igualmente lo tiene que hacer el contador, pero la índole del trabajo es más completa. Una auditoría es muy completa. Y muy cara. Y claro, más o menos, depende del trabajo. Pero la inspección de consorcio es mucho más breve. O sea, como decía, hay un viejo refrán que dice que para saber si algo es vino o es vinagre, yo no necesito tomar ni un tonel. Con unas pocas gotas me doy cuenta. El buen contador, cuando ve los libros, se da cuenta enseguida dónde está la trampa. Y hasta el olfato también, ¿no? Lo importante es, la gente tiene que saber que en cualquier momento puede, por supuesto, pidiéndolo con anterioridad, saber cuándo puede ver la documentación. ¿Con el auxilio de un profesional contable o no? Uh-huh. Entonces ya con eso me parece que la consulta está... Es perdón, no, creo que el señor apuntaba otra cosa. En realidad, si lo paga él al contador o un grupo de propietarios, lo puede hacer, como yo digo, cuando quieran. Uh-huh. Van a ver al administrador y le dice cuándo puedo ver los libros. Ahora, si quiere que lo pague el consorcio, hay que pedirlo por asamblea extraordinaria. Y un punto de orden del día que diga designación de un contador para efectuar una auditoría contable. Entonces lo paga todo el consorcio. Eso es importante, ¿no? Bien, contestada la pregunta del señor Norberto López. Osvaldo, vos has sido uno de los pregoneros respecto del tema de la mayoría automática o el quórum tácito, algo por el estilo, respecto de... Tú decías mandato tácito. Mandato tácito, ahí está, no encontraba la palabra adecuada. ¿Cómo ves esto que se aprobó en la 3254, donde ya muchos consorcistas se están relamiendo y dicen, bueno, con que seamos tres, si dos no estamos de acuerdo, lo podemos sacar al administrador? ¿Cómo lo ves? Realmente la intención de la ley fue muy buena, pero está bastante defectuosa la redacción, ¿no? ¿Por qué? Y es defectuosa porque si vamos a la estricta letra de la ley, si lo vamos a analizar como abogados, tenemos que decir que no ha habido mucho cambio. Ahora, vamos a ser sinceros, si partimos de la base de que el reglamento de acuerdo a la ley 13.512, tiene que ser redactado por la gente, porque la ley dice los propietarios acordarán un reglamento. Bueno, pero ya empezamos mal. Lo reglamenta, lo hace la empresa constructora. Lo hace la empresa constructora, ¿por qué? Porque el decreto reglamentario siguiente a la ley cambió la ley. O sea, si empezamos desde la base de que la gente no ha tomado intervención en la redacción de ese reglamento, yo creo que esa ley hay que interpretarla como que está vigente. Y por más imperfecta que sea, al año tiene el administrador la obligación de poner a disposición de los propietarios su cargo y que los propietarios digan si sigue o no, con la mayoría de los dos tercios de los presentes. Salió una información en Clarín, un título de una página entera donde decía ahora se van a poder mover el consorcio. Bueno, le decimos a la gente que son expectativas falsas, digamos, que se le crea a la gente, hay que ver lo que dice el reglamento. Clarín, varios medios. Sí. Después la parte lo levanta uno y empiezan a replicarlo todo. Y no se dan cuenta que están arrastrando un error que es fundamental, ¿no? De todas maneras estamos esperando la regla. Igual la nueva ley, seguramente... la ley Abrevalla, esta 3254, dice específicamente que, salvo que en el reglamento de copropiedad se determine otra cosa. Está bien explícito. Entonces la gente va a ir a su casa, va a pensar que puede echar al administrador, y en realidad el administrador va a sacar el reglamento. Bueno, en el caso del mandato exactamente lo mismo, ¿no? Como es el tema, es decir, la renovación todos los años va a tener que... Cada 12 meses, digamos, creo todos que los años... Excepto que el reglamento diga otra cosa. Diga lo contrario, claro. O sea, volvemos a lo mismo, porque si se quiere modificar el reglamento, ahí ya interviene otro tipo de... Claro, lo que la gente generalmente... No sé cómo se va a implementar, eso en diciembre... Es muy difícil para implementar. Vamos a empezar a tener los primeros casos y vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Ahora, lo que la gente en general desconoce es que la ley 13.512 dice que se puede reformar el reglamento con los dos tercios. Por supuesto, no cláusulas que hagan al bolsillo de la gente. Por ejemplo, no las cláusulas que modifiquen los porcentuales. Pero sí, todas las demás cláusulas que no hacen al bolsillo. Ni tampoco lo que es el tema... Bueno, exigen la unanimidad también para el destino de las unidades. Claro, también, ¿no? Claro. Para eso, con los dos tercios se puede reformar el reglamento, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jorge, se nos fue el tiempo. se nos fue el tiempo. Doctor Osvaldo Loisi, muchísimas gracias por haber venido y compartido este tiempo con nosotros. Por su hospitalidad. Gracias por venir, a nuestro querido oyente, como siempre, hasta la semana que viene. Y no quiero dejar de mandarle un beso a Silvana, una amiga que cumple años en el día de hoy, fiel oyente nuestra, nuestro cariño para ella. Un abrazo para Diana, que está enferma. Para Diana, que tampoco ha podido venir. Tampoco ha podido venir. Hoy. Perdón, ¿podemos decir la página web para que entre a la campaña? ¿Cómo no? Despedimos la letra de la campaña, sí. Por favor. Todos los consorcistas que tengan problemas con la paritaria, los aumentos de pensas. www.ligadelconsorcista.org. Exactamente. Exacto, y si no, entran a internet, googlean Liga del Consorcista y ahí y la, seguramente lo primero que aparece es la Liga del Consorcista. Doctor Loisi, un abrazo, muchísimas gracias por venir. Gracias, doctor. Claudito, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Buen fin de para todos. Si Dios quiere, gracias, chao. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.